Este verano 2020, estoy haciendo una serie de cápsulas en directo por YouTube y por Facebook de unos 15 minutos los domingos a las 9 de la noche en castellano. Y David, el otro día ante la primera cápsula me preguntaba, ¿pero qué es la verdad? Hablas de distintas cosas, pero la verdad puede conocerse. Y justo para contestar a David, te estoy haciendo este podcast. En realidad no solo contesto a David, quiero tratar un tema que creo que es fundamental. ¿La verdad puede conocerse? Cada persona ve el mundo distinto, pero ¿eso significa que existen verdades distintas? ¿Todas las verdades, todas las realidades son respetables? ¿Cuántas verdades existen? ¿Existe, y esta es una pregunta fundamental, existe la verdad y puede conocerse? ¿Cómo? Este podcast intenta contestar a David, pero también intenta contestarte a ti si es que para ti estas preguntas, el descubrirte, el descubrir la verdad, para ti es un tema importante. Así pues, te doy la bienvenida a este podcast, el podcast del Sherpa. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sherpa. Podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel Gabarró, y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Hoy en el cuaderno del Sherpa, la verdad. La verdad entendida como un tema fundamental. ¿Puede conocerse? Porque mira, ignorar este tema puede detener nuestro avance interior a nivel individual. Así pues, cualquier persona que esté en el mundo del autoconocimiento debe tener claro qué es la verdad, qué verdades hay y cómo pueden conocerse. Pero porque además, aparte de que ignorar esta respuesta puede detener nuestro avance interior a nivel individual, desconocer lo que es la verdad y sus distintos niveles es lo que en este momento está trayendo una gran cantidad de perjuicios a nivel social. Es decir, que este tema no solo va a serte útil a nivel individual, sino que también va a serte muy útil a nivel social colectivo. Pues si quieres, empezamos. Hoy hablamos de la verdad. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección Contacto. Que una palabra exista no quiere decir que el concepto sea real. Por ejemplo, tenemos la palabra unicornio. La palabra unicornio existe, pero en la realidad medible, en la realidad física, ese concepto, ese animal, no existe ni ha existido nunca. Por otra parte, que una palabra exista no quiere decir que tenga un único significado. La palabra banco, que tanto puede significar, por ejemplo, un lugar en el que sentarse o un negocio en el que ir a depositar nuestros ahorros, es un ejemplo. La verdad existe. Afirmo textualmente que la verdad existe, pero también afirmo que tiene significados diferentes en función del contexto. Algo así parecido con lo que nos ocurre con la palabra banco, que es polisémica, y en cierta medida con la palabra unicornio, que nos recuerda que hay cosas que existen en el ámbito de la fantasía, pero no en el ámbito de lo físicamente existente. Pero sí, la verdad existe. La verdad existe, pero tiene significados diferentes en función del contexto, y esa dificultad ha llevado a decirnos que no existe. De hecho, me gustaría decir, y siguiendo a uno de mis filósofos de cabecera, que es Ken Wilber, que existen cuatro grandes niveles de verdad, cuatro grandes ámbitos, más que niveles, ámbitos o espacios de verdad, donde el concepto tiene significados diferentes. Por un lado existe la verdad científica, es decir, aquello que puede deducirse y reproducirse a partir de realidades que pueden medirse y que pueden de alguna forma comprobarse una vez que uno es capaz de conocer una serie de pasos que nos llevan a obtener siempre el mismo resultado. En este ámbito, por ejemplo, de verdad científica está la ley de la gravedad. Si nosotros sabemos suficiente física, podemos llegar a hacer toda una serie de experimentos que nos demuestren que la gravedad en el planeta Tierra, en unos ciertos contextos, existen. Y a partir de ahí tenemos un tipo de verdad que es la verdad científica, pero que es la misma verdad que abordamos cuando abordamos qué medicinas pues nos curan o no, o qué, yo qué sé, o las verdades de la química, las verdades de la física. Hay toda una serie de verdades que son científicas, que se basan básicamente en un mundo que puede ser medido. Pero luego está la veracidad o la verdad subjetiva, que es el marco cognitivo de las personas. Y yo soy veraz cuando soy coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Yo soy veraz cuando quiero mirar en mi interior y decido no engañarme. Cuando empiezo a descubrir un mundo interior que existe, pero que sin embargo no puede pesarse, no puede medirse como el mundo físico. Es un hecho que yo amo. Y sin embargo el amor no puede medirse. Pueden medirse los impulsos cerebrales que yo vivo cuando expreso ese amor y los cambios hormonales que vivo, pero no nos engañemos, el amor no es un impulso eléctrico, el amor no es un cambio hormonal, aunque puede producir eso en el mundo físico. Por lo tanto, si un aspecto de la verdad es la verdad científica, otro aspecto es la veracidad o la verdad subjetiva. Pero siguiendo a Ken Wilber, existe un tercer ámbito de verdad, la verdad social o cultural. La verdad social o cultural es el marco de comprensión del mundo, el marco cognitivo con el que colectivamente nos dotamos para dar significado a lo que vemos. De alguna forma es un sinónimo de nuestra cultura. Y la forma de estudiar la cultura no es mirando hacia adentro, como en el caso de la verdad subjetiva, ni es tampoco medir y pesar el exterior, puesto que la cultura como tal no existe en un ámbito físico. Pero sí está ahí todos los estudios científicos, por decirlo así, aunque la palabra esta debería quizá cambiarla, todos los estudios etnográficos, sociográficos, económicos, literarios, historiográficos, que lo que hacen es intentar darnos un marco que nos lleve a comprender por qué los colectivos actúan de una forma determinada. Y luego existe una cuarta, Una cuarta y última verdad en la que hoy en este podcast también voy a querer hablar de ella de una forma un poco más extensa al final del programa. Y es la verdad última. La verdad de la última de la realidad. Aquello que realmente es real. Porque lo real siempre tiene que ser idéntico a sí mismo, o si no, solo es forma que cambia, no es real. Lo real siempre es y no puede dejar de ser. Estudiar o descubrir o ver la verdad última de la realidad es de alguna forma descubrir aquello que da vida a las cosas, el aliento último, la fuerza última, la energía última que nos que da fuerza a las cosas, pero también a las personas, la esencia misma que nos habita y que nos posee. Y sí, yo voy a hablar de esta en unos momentos, pues esta esencia también creo que puede ser conocida, aunque solo puede ser conocida desde lo subjetivo, desde lo individual, haciendo una introspección. Pero antes me gustaría aclarar algunos conceptos que me parecen fundamentales sobre la verdad social o cultural y sobre la verdad científica, porque hay dos errores en estas dos verdades que desde mi perspectiva están en este momento impidiendo que nuestra sociedad sea una sociedad sabia. Pues si queréis, en unos instantes las comento. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web, danielgabarro.com, en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. Existen dos grandes errores en nuestro tiempo en relación a la verdad, concretamente en dos ámbitos concretos de la verdad científica y la verdad social. En cuanto a la verdad científica, es que nosotros creemos, o hay mucha gente que cree o que intenta imponer que la única realidad que existe es la científica, que todo aquello que no se puede medir y no se puede pesar no es cierto, no es verdad. Y yo creo que si estás escuchando esto podrás comprobar que tus sentimientos son ciertos. Y tus sentimientos no pueden pesarse ni pueden medirse. Y por lo tanto entiendes desde tu verdad subjetiva, desde tu verdad individual, que aunque la verdad científica nos ha sido muy útil para avanzar en medicina, por ejemplo, para avanzar en tecnología, por ejemplo, no nos es útil para explicar la totalidad, porque, por ejemplo, el significado de la vida, o el amor, o todo, o la sensibilidad, el arte, no puede ser explicado solamente por la ciencia. Por lo tanto, hay que volver a resituar a la ciencia en su espacio, en un espacio que no es la totalidad de la verdad. Y ese yo creo que es un gran reto que en este momento tenemos en nuestra sociedad. Y luego hay un segundo gran reto que tenemos en nuestra sociedad, que es volver a mirar en perspectiva la verdad social, porque yo creo que hemos perdido una cierta perspectiva de lo que significa la verdad social. Y eso nos ha llegado a creer que todas las opiniones valen lo mismo, que todas las verdades son idénticas. A partir del hecho de que cuando en las sociedades actuales se construyen a partir de la democracia, donde cada persona vale un voto, por decirlo así, hemos confundido el hecho de que todas las personas tienen derecho a opinar sobre cómo debemos organizar nuestra sociedad, a creer que todas las opiniones son igualmente válidas. Todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones son respetables. Cuando se estropea un coche, siento deciros que mi opinión no es respetable, porque yo no soy mecánico. No tengo ni idea de mecánica. Así que por favor no me hagáis votar sobre por qué este coche está estropeado, porque me da igual una bujía que un carburador, que un volante. No sé, a margen de conocer este vocabulario, no sé exactamente lo que quieren decir. Bueno, un volante sí. Pero quiero decir que no todas las opiniones valen igual, porque no todas las opiniones están basadas en el mismo conocimiento. Y en este momento nosotros tenemos un gran error sobre la verdad social. Creemos que todas las verdades, y aquí estamos equiparando verdad a opinión subjetiva, es decir, individual, pero también colectiva. Creemos que todas las opiniones de todas las personas valen lo mismo, igual que todas las opiniones de todos los colectivos valen lo mismo. Y que todas las opiniones, por lo tanto, tienen que ser respetables. Y esa es una enfermedad de nuestro tiempo. No, no todas las opiniones son respetables. Es lógico que hayan opiniones diversas y distintas, pero desde mi perspectiva, y os invito a que lo penséis, hay dos tipos de opiniones que no son respetables en nuestra sociedad. Ni en nuestra ni en ninguna. Yo puedo entender que existan, puedo respetar a las personas, pero esas opiniones no son respetables. Hablo de las opiniones que contradicen de una forma evidente, obvia, el espacio científico. Es decir, que yo diga que pasearse por debajo de un almendro en dirección de las agujas del reloj, diciendo tres veces en una noche de luna llena, cura el cáncer, no es respetable. Simplemente porque uno puede realizarlo y puede comprobarse y medirse el resultado. Y el resultado es naranjas de la China, caca de vaca. El resultado es que dar vueltas en dirección de las agujas del reloj diciendo una noche de luna llena no cura el cáncer ni tan siquiera un resfriado. Por lo tanto, las opiniones que no son que hablan del ámbito científico y no tienen ningún tipo de soporte científico no pueden ser respetables. Afirmar, por ejemplo, que la Tierra está constituida de que está hecha de chocolate, es una imbecilidad como una casa, que alguien puede defender, pero que no puede ser tomada en cuenta al mismo nivel que cuando la ciencia afirma que la Tierra está constituida por rocas, por tierra, por agua, del mismo modo que tampoco puede respetarse a nivel científico la afirmación de que la Tierra es plana o de que, yo qué sé, de centenares de cosas que se afirman mágicamente en los ámbitos de la ciencia, de la medicina. Por lo tanto, esto es un primer punto y me parece fundamental. Y algo que está estropeando muchísimo y nos está fastidiando mucho a la gente que estamos en el mundo del trabajo interior es que hay toda una serie de personas que afirman cosas absolutamente mágicas sobre esto cura. Si tú haces tal cosa, te vas a salvar del cáncer inevitablemente. Y afirmaciones del estilo que deberíamos poner no solo en cuarentena, sino en evidencia. Y el segundo gran error de opiniones que no son respetables son aquellas que van en contra de los derechos humanos. Sí, sé que los derechos humanos son construidos socialmente. Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que los derechos humanos posiblemente sean mucho más cortos de los que serán dentro de 100, 200, 500 o 1000 años. No importa. Pero yo no voy a admitir como una opinión respetable, por ejemplo, nada que sea racista, nada que sea en contra de las mujeres, nada que sea en contra de las personas lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, asexuales, transgéneros. No voy a admitir como real algo, ninguna cultura, ninguna posición que considere a alguien, a ningún ser humano, inferior que otro. Ni por el color de su piel, ni por su orientación sexual, ni por su peso, que hay toda una cultura gordofóbica, ni, en fin, ni por su edad, ni por nada. Las personas tienen la misma dignidad. Y no, no voy, y creo que es una enfermedad de nuestro tiempo, no voy a defender que todas las opiniones son igual de dignas, ni de respetables. Las personas son respetables, todas las personas son respetables, pero hay personas que tienen opiniones nefastas, deleznables, falsas, erróneas, y por lo tanto, como tales opiniones, no deben, desde mi perspectiva, no deben ser respetadas, sino que, como dice el Evangelio, hay que enseñar al que no sabe. Y ahora sí, si quieres, voy a abordar la verdad última. La verdad última de la realidad. Antes hablaba de que había cuatro niveles de realidad y una de ellas es la verdad última, que como se intuye solo puede ser conocida individualmente. Es decir, yo soy la única persona que puedo, haciendo introspección, darme cuenta de qué es aquello que me constituye en último elemento. Por lo tanto, hay un cierto vínculo entre la verdad individual, la verdad subjetiva, y la verdad última, la verdad de la realidad. Y aquí voy ahora a reflexionar en un momento si es cierto que podemos conocer la verdad última. La totalidad, lo que es, puede ser conocido. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. La verdad última es el aliento vital, aquello que impulsa y da existencia a todo lo que vemos, oímos, incluso a lo que no vemos, ni oímos, ni sentimos, ni podemos medir con nuestras máquinas. Todo lo que existe, existe en tanto que hay un aliento vital, una fuerza vital, una realidad última que está ahí, o no existiría. Y la pregunta es, ¿puede conocerse esta verdad última? Y mirad, si nosotros existimos es que somos esta verdad última. Y por lo tanto, todo lo que lleve a conocerme a mí, todo lo que lleve a conocerme en mí y a mí, todo aquello que en mí es invariable implica conocer esta verdad. Cuando yo giro los ojos hacia mí, cuando yo hago autoobservación y me doy cuenta que hay algo en mí que nunca cambia, de hecho estoy conociendo Esta verdad última. El problema es que muchas veces nos cuesta darnos cuenta que gran parte de lo que yo llamo yo no es yo. Son solo creencias, son solo errores, son solo pensamientos, son solo sentimientos, son solo acciones. Es decir, son cosas que no son existentes siempre por ellas, sino que son cosas que van cambiando, que van transformándose y por lo tanto no pueden ser la verdad última, porque la verdad última es siempre idéntica a sí misma. Sin embargo, yo creo que nosotros sí que podemos llegar a percibir en nosotros algo que nunca cambia, algo que siempre es. Posiblemente no pueda llegar a vivirlo de una forma total. Posiblemente mientras tenga este cuerpo y esta capacidad intelectual, emocional y energética, con dificultad voy a poder vivir plena y absolutamente la totalidad que soy. Posiblemente mi misma estructura de personalidad es un obstáculo para conocer aquello que le da vida de forma total. Pero que yo no pueda conocer un país totalmente, por poner un ejemplo, no quiere decir que no pueda conocer parcialmente una parte de ese mismo país. Es decir, aunque yo no pueda conocer totalmente, con absoluta profundidad, aquello que yo soy en última instancia, no quiere decir que no pueda intuir e incluso conocer una parte de lo mismo. Yo creo que, y mi experiencia personal y subjetiva es esta, es que sí puede conocerse, aunque sea a trocitos. Sí puede conocerse la verdad que me constituye, aunque sea parcialmente. De hecho, lo único que yo puedo llegar a conocer en mí es aquello que soy. Y lo que soy es lo que es. De alguna forma estoy destinado a conocerme. No sé si en esta vida. Pero lo que soy no puede dejar de ser. Y de alguna forma sí puede ser intuido, aunque sea parcialmente. Por lo tanto, afirmo que sí, que la verdad puede conocerse. Parcialmente, pero puede conocerse. Y que el trabajo interior nos lleva a vivir en primera persona quiénes somos. Y lo hermoso del trabajo interior es que no añadimos más conocimiento. Que va, que va. Al revés. Vamos quitando lo que no somos. Y cada vez nos damos cuenta que yo no soy esto, ni aquello, ni aquello, ni aquello. Y esto, en el fondo, es ir avanzando en lo que sí soy. Es ir avanzando en lo que sí conozco. Sí. La verdad puede conocerse. Parcialmente, pero puede conocerse. Y te animo a que te impliques en un camino de autoconocimiento, porque cada vez que dejas caer un error te conoces mejor. Pero no solo eso. Cada vez que dejas caer un error, eres mucho más feliz a nivel individual y a nivel colectivo. Eres mucho, mucho más útil. Recuerda que lo verdaderamente útil es hacer trabajo interior ordenado, graduado y tutorizado. Lo sé por experiencia. Por eso te animo a que eches un ojo a los espacios formativos que imparto. especialmente a aulainterior.com y a universidaddevida.online. Creo que pueden resultarte muy inspiradores. Y para despedirme, me gustaría animarte a que busques la verdad en ti, sin renunciar a la verdad científica, sin confundirla con la verdad cultural o la verdad subjetiva, pero que te des cuenta que para investigar en ti mismo cuál es el significado de la vida, quién eres real y profundamente, tienes que empezar un camino comprometido, un camino, yo creo que tiene que ser gradual, sistemático y posiblemente tutorizado, porque lo útil para ahorrarte mucho camino es que personas que han recorrido este espacio te acompañen. Yo te invito a que visites mi página web en danielgabarro.com y veas el curso Aula Interior y el espacio de profundización para gente que ya ha recorrido mucho camino, que se llama Universidad de Vida. Te invito a que los mires, porque son espacios que pueden ayudarte a profundizar en esta verdad que somos. Pero igual que te animo a que mires Aula Interior o Universidad de Vida en mi página web, en danielgabarro.com, te voy a invitar también que mires esa y mires otras opciones. Y que te decidas, pero lo importante es que te decidas y que te impliques. Porque solamente las personas que se implican y se comprometen en el autoconocimiento son personas que consiguen vivir, creo yo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, consiguen vivir esta vida con plenitud. La plenitud es posible, por supuesto. Por supuesto. Y la plenitud se vive aquí y ahora. Por supuesto, igual que la verdad. Posiblemente podamos ir conquistando pedazos de plenitud, igual que podemos ir conquistando pedazos de verdad, a medida que dejamos caer los errores con los que nos hemos identificado y que nos han hecho sufrir. Pero para eso hace falta un camino concreto y seguirlo de forma comprometida. Yo te invito a que investigues los distintos caminos que existen, que los investigues y que te impliques. La verdad puede ser conocida, la plenitud puede ser vivida. Parcialmente, si quieres. Pero de forma infinita. Es decir, cuando conoces una cosa, cuando cae un error, ese caer ese error no implica que no puedan caer 10 más, 100 más, 1000 más, 1 millón más. Por lo tanto, el camino, aunque sea parcial, es infinito. Y cada paso que damos es un paso de felicidad y de liberación. Nada, me despido de ti animándote a que emprendas un camino de autoconocimiento y que te impliques, te comprometas en tu felicidad. Nos vemos, si quieres, en otro programa del Cuaderno del Sherpa. Te espero acá. Y te espero también en las cápsulas que todos los domingos durante este verano del 2020, solo durante el verano, que quizá estás escuchando esto cuando ya ha terminado el verano del año 2020, quizás sea otro año, yo qué sé. Pues durante el verano del 2020, los domingos a las 9 de la noche en castellano, hago una, por YouTube y por Facebook, hago una cápsula que inspiran de 15 minutos para vivir en estos tiempos inciertos de pandemia. Ojalá este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme si lo deseas en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com/gabarrodaniel y en YouTube, youtube.com/danielgabarro.